¿Qué tal, queridos amigos? Nadie nos dice que estamos a punto de una debacle económica de proporciones inimaginables. El señor Luis Videgaray Caso, quien se dice secretario de Hacienda, ni siquiera tiene un plan B. Él insiste en su optimismo, van a bajar las gasolinas a partir de enero. Sí, pero van a bajar mucho menos de lo que ya subieron los precios en este 2015. Es decir, es un engaño que fácilmente se desmorona. Pero lo interesante de la cuestión es que veo en los indicadores económicos situaciones que nos alarman. Por ejemplo, desde hace 2 meses se han invertido aproximadamente 400 millones de dólares que se sacan de las reservas del Banco de México y se inyectan a los mercados precisamente para evitar una devaluación mayor del peso frente al dólar. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que los grandes consorcios, que los elementos que tienen más interés financiero, que aquellos consorcios como los de España, los de Estados Unidos, acaparan esos 400 millones de dólares y se los llevan a sus respectivas sedes, a las principales, con el objeto de defender su moneda, en el caso de España, ante la crisis que se vive allí por el desempleo y la caída del euro frente al dólar. Está claro. Pero no nos han hecho caso. Hace mucho tiempo que vengo advirtiendo que cuando se inyectan dólares a nuestro mercado, esto únicamente sirve para especular con ellos y proteger a los grandes consorcios que han invertido en nuestro país a través de bancos y compañías financieras, casas de bolsa, etcétera, mientras los mexicanos nos vamos devaluando poco a poco. Pero eso no es todo. Las reservas monetarias de este país, para decirlo con claridad, están en una situación francamente crítica, porque en menos de 2 meses hemos perdido 20 mil millones de dólares en reservas internacionales del Banco de México. 20 mil. Esto es increíble porque recordamos que cuando se habló del saqueo de dólares, allá por los años 80 del siglo pasado, se hablaba de 40 mil millones de dólares que nos habían saqueado los ricos mexicanos que debían devolverlos a nuestro país. Nunca se hizo tal cosa. Pero vamos más allá, vamos mucho más allá. La mezcla mexicana del crudo ha bajado a un nivel de 37 dólares en promedio por barril. Y aumentan las reservas que se envían desde los Estados Unidos. Dependemos, pues, de la rectoría económica de los Estados Unidos para poder sobrevivir. Y esto es, ¿sí?, bastante alarmante. ¿Qué va a pasar en México en el 2016? Vamos a estar frente a una economía que se está devastando. En una situación en la que, además, el tejido político está interrumpido, está roto, está destruido. Con un mal gobierno que no sabe cómo resolver esta catástrofe o estas catástrofes que se nos vienen encima. Y esto es precisamente lo que tenemos que decir para alarmar, alertar a la población. No alarmarla, alertarla. Porque la alarma podría parecer como si estuviéramos esperando una bomba atómica. Hay formas de evitarlo. Hay formas de fortificar nuestra economía. Por ejemplo, reduciendo sí el precio de la gasolina, para que no estalle una crisis en la infraestructura nacional. También se puede evitar que a través de los tributos y de los impuestos se paralice la economía. Hay que reducir la tasa impositiva para alentar la creación de empleos. Se pueden hacer muchas cosas con inteligencia y con ganas de resolver los grandes problemas nacionales. ¡Hagámoslo! Busquemos la manera de insistir ante los funcionarios públicos que ellos no son más que mandatarios y que nosotros somos los que debemos delinear cuál es la perspectiva que queremos. De otra manera, nos vamos a hundir. Y no quiero que eso suceda. Nos escuchamos mañana.